Santos. Hola, Juan Carlos, ¿cómo te va? Bien, hola, ¿qué tal, Luisa? ¿Cómo estamos? Bueno, mi mes ya pasó, pero a pesar de estar en julio, sigo todavía aquí firme, solo que cambiamos de día para el miércoles, sí, efectivamente. ¿Cómo estás, Luisa? Bien, muy bien, Juan Carlos. Cambiamos de día, pero no de preocupaciones, y hay una cantidad de proyectos que son sumamente interesantes, muchos de ellos que tienen que ver con lo que viene, la ecopolítica, y no lo digo porque en algún momento cuando se hablaba de ecología, del cuidado del medio ambiente, de la agenda ambiental, se pensaba que eran temas de las ONG que habían encontrado allí un nicho, sin embargo son temas centrales sobre el presente y el futuro de la humanidad y obviamente en el país, ¿no? Sí, y que bueno, también hace unos pocos años, hasta hace unos pocos años, muchos creían que era un problema para el futuro, para quizá nuestros nietos, o más lejos aún, y sin embargo el tema se nos ha venido encima. Esa era una visión errónea, deliberadamente impulsada por los que siempre quieren velar este problema, y bueno, se nos ha venido encima, ¿no? Me motiva hacer este comentario porque hoy hay una información acerca de una iniciativa parlamentaria que sí, tiene que ver con los envases, con esta basura que contamina. Es un proyecto de ley del diputado Máximo Kirchner de envases con inclusión social, que también está relacionada con la Federación Argentina de Cartoneros, ¿no? Y lo que plantea es la problemática ambiental, justamente, vinculada a la contaminación que producen todos estos envases, que en realidad todos, Luisa, tiramos a la basura todos los días este tipo de envases, y que dañan tanto a la naturaleza porque tardan muchísimos años en degradarse, ¿no? Y el proyecto funciona como un incentivo para que las empresas reduzcan o cambien los materiales de sus envases a fin de pagar una menor tasa ambiental, más allá de que tiene, por supuesto, un componente tributario económico, ¿no? Y si lo asociamos con lo que nos está pasando con esta cosa tan grave de la bajante del Paraná, que el viceministro de Medio Ambiente, Sergio Fedorovich, que ayer dijo, esto no es un castigo divino. El origen es socioambiental, está asociado a un modo de producción y consumo. Y por último, te voy a decir que también hace unos días hubo una gran polémica entre el ministro de Medio Ambiente, Cavandier, y el Consejo Agroindustrial Argentino, porque el Consejo de los empresarios del campo, que no son los peores, porque los peores son la mesa de enlace, se oponen a que haya un cambio de paradigma cultural en el mensaje a la formación de los funcionarios públicos de nuestro país, en la que se reconocen cuáles son las causas estructurales de los problemas ambientales. Y el ministerio dice que hay que comprenderla como una emergente del modelo de desarrollo económico y el sistema de valores que lo sustenta, anclado en el mercado como centro, ¿no es cierto? O sea que el centro del debate es la transformación del modelo de producción y consumo dominante que ataca la sustentabilidad de la vida. Y este centro, el Consejo Agroindustrial Argentino, se opone a esta visión y dice que la capacitación no debería ser un espacio de replanteo para desarrollar nuevos caminos alternativos. O sea que hay una oposición doctrinaria incluso a esta actitud, yo diría francamente destructiva, en función de una codicia capitalista que no te pida en destruir la naturaleza. Por eso se me ocurrió asociar este proyecto del diputado Kirchner acerca de los envases y todo lo que implica en la contaminación ambiental con la bajante del Paraná y con este debate doctrinario acerca de cómo hay que capacitar a los funcionarios públicos en esta materia, ¿no? Es muy interesante el planteo y la asociación que haces. Estaba pensando, y yo hago una asociación también con aquellos sectores más retardatarios, más retrógrados, más conservadores, que se oponían, por ejemplo, también a la capacitación en cuestiones vinculadas al género, a la ley Micaela, que obliga a todos quienes trabajan en el Estado y a las diferentes poderes del Estado a capacitarse en cuestiones de género, contra la violencia, etcétera, etcétera. Hay también allí una resistencia. Bueno, pasa y está pasando por lo que nos decís y por lo que estás ampliando, lo mismo en cuestiones que tienen que ver con una agenda ambiental y con algo que está además en la Constitución reformada del 94, Juan Carlos, donde la producción y el cuidado del ambiente es prioridad, está en nuestra Carta Magna, ¿no? Así que me parece que ahí viene por delante también un enorme trabajo, un enorme desafío para las nuevas generaciones que tienen mayor conciencia que nosotros, los más antiguos, me parece, ¿no? Sí, sí, creo que hay un, como dicen ellos mismos, una onda fuerte ecológica. Creo con toda franqueza que hay que darle profundidad a esa onda, darle sentido político. Por eso yo planteo quiénes son los que se oponen y quiénes son los que quieren atender esta agenda, ¿no? Porque hay quien se opone y eso es un problema político, es un problema sociológico y social. No alcanza solamente con hacer una colecta para que no maten algunos animales o ese tipo de cosas, lo cual por supuesto está bien. Pero bueno, hay que ir al problema de fondo y hay que también elegir a los representantes políticos y en todos los niveles que tienen esto planteado seriamente para enfrentar a estos sectores. Vos fijate, reitero, se oponen doctrinariamente y ya ante la evidencia, ¿no?, de la destrucción que implica para la vida, que implica para el planeta y que ya está presente ahora. Así que bueno, pensaba, es un problema político grave, ¿no? Pensaba, Juan Carlos, ¿cómo estás, Hugo? ¿Qué tal, Hugo? Que uno recuerda la gestión de Macri como jefe de gobierno y se oponía férreamente a los cartoneros, quería sacarlos a toda costa porque estaba el grupo Macri detrás del negocio de la basura. Sí, estaba detrás del negocio de la basura como ya el padre, o sea que el negocio de la basura, que obviamente es un gran negocio en el mundo entero, los Macri tienen una gran tradición, ¿no es cierto? Y además Macri estaba contra los cartoneros por un problema clasista, porque tiene una visión de élite racista y le molesta a la gente humilde que está encontrando un sustento en la vida en la calle cartoneando. Así que tiene en Macri, en esa derecha que hoy sigue presente con Macri y sin Macri, en el PRO fundamentalmente, creo que sigue esa cosa. Por eso este proyecto de ley de envases con inclusión social, que incluye la reivindicación para los cartoneros, que afronta el tema de los 5.000 basurales a cielo abierto que hay en la Argentina, 5.000 basurales, claro. O sea que estamos ante un problema grave y por eso es muy interesante darle tratamiento, seguir este proyecto, que ya van a ver ustedes cómo tiene una fuerte oposición. Ya van a ver el lobby que va a haber contra esto, ¿no? Así que creo que vale la pena empezar a seguirlo. Bueno, nos estaremos ocupando seguramente en los próximos días. Juan Carlos, muchísimas gracias y hasta el miércoles próximo. Chao. Chao, Luisa. Chao, Hugo. Gracias. Chao. Juan Carlos Junio.